este mundo lleno de celos. Perdí mi vida porque aparecí en el cielo. Conocí a la más bella mujer a quien amar, pero se puso de espaldas y empezó a volar. Yo nunca imaginé quererla como la quiero, pues con sus ojos tan bonitos me hizo enamorar. Hoy ruego a Dios no me despierte de este sueño, porque yo quiero ser feliz y no recordar. Esa fue luz en mi vida, espejo de mis ojos, pensándote me enamoré de un angelito. Esa fue mi guía en todo el paraíso y me enseñó a querer de nuevo como ya te amé. Empezó a volar. Esa fue luz en mi vida, espejo de mis ojos, pensándote me enamoré de un angelito. Ella fue mi guía en todo el paraíso y me enseñó a querer de nuevo como ya te amé. Pensándote me enamoré de un angelito. Esa fue mi guía en todo el paraíso y me enseñó a querer de nuevo como ya te amé.